me pongo mal cuando te vas. Que mando empiezo a maquinar. Dices que buscas algo real y lo tienes frente a ti. Dime que te echa para atrás. Confiésalo. Que las dudas no controlen tu pensar. Todo arriésgalo. Dispuesto pa' tu travesura me presto. Pa' hacerte lo quiero por supuesto. Me da la verde y yo me encargo del resto. Dispuesto pa' tu travesura me presto. Pa' hacerte lo quiero por supuesto. Me da la verde y yo me encargo del resto. Tú me das la verde pa' comerte. Y te aseguro que todos los días tú vas a querer verme. Tú quieres hacerlo, no conocerme. Trépateme encima, ponte creativa y empieza a moverte. Dime por qué abusa. Esa nalga que bien tú la usas. Cuidado si te muerdo y tú me acusas. No se me rehúsa. Panty negro diseño medusa. Ya tú sabes dónde está mi musa. Dime por qué abusa. Esa nalga que bien tú la usas. Cuidado si te muerdo y tú me acusas. No se me rehúsa. Panty negro diseño medusa. Ya tú sabes dónde está mi musa. Dispuesto pa' tu travesura me presto. Hacerte lo quiero por supuesto. Me da la verde y yo me encargo del resto. Dispuesto pa' tu travesura me presto. Pa' hacerte lo quiero por supuesto. Me da la verde y yo me encargo del resto. Yo sé que tú no eres como las demás, ma. Eres traviesa pero tú no estás dañada. Cuando sale prefieres la mente sana. Para recordarte todo en la mañana. Le damos ahí, ahí como nos gusta. Ahí, ahí no te disgusta más. Tú siempre pa' mí nunca dices que no. 24/7 a mi disposición. Le damos ahí, ahí como nos gusta. Ahí, ahí no te disgusta más. Los dos estamos claros. Nos comemos, nos besamos y nada raro. Dispuesto pa' tu travesura me presto. Pa' hacerte lo quiero por supuesto. Me da la verde y yo me encargo del resto. Dispuesto pa' tu travesura me presto. Pa' hacerte